Daniel Páez nos decía con esta canción, Rondando tu esquina, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que siempre piensa en el talento ecuatoriano. Para todos los artistas, intérpretes, compositores, se les dedica especialmente este espacio y obviamente para todos y cada uno de ustedes, aquellos que nos acompañan en los 940M y en la página www.casadelacultura.gov.es. Pero a esto se suma nuestras emisoras, amigas, colegas, allá a Radio El Buen Pastor en Saraguro. Un abrazo gigante para todos ustedes. Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Cariamán en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Bienvenidos, bienvenidas a este escenario que lo preparamos cada día especialmente para usted. Por lo tanto, nosotros sabemos que este programa se lo reprisa en la mañana, mediodía, tarde, así que buen día, buena tarde, buena noche, allí chichi, allí punya, allí tuta para todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si les comento qué vamos a tener en este programa? Invitada especial, serenata, el espacio del artista de hoy, así que nos vamos a ir preparando, ya sabe, cómo recibir usted esa serenata en cualquier espacio. De preferencia, si está por ahí, cerca de su balcón. Pero, ¿qué les parece si nos vamos con esa reflexión cotidiana que precisamente dice el Día Internacional de la Felicidad, hoy 20? Entonces, vamos a ver, ¿qué les parece si hablamos algo de la felicidad? Hoy es un buen día para disfrutar y ser feliz. Hoy vamos a eliminar de esta agenda dos días, ayer y también mañana. Ayer, que fue para aprender, y mañana, que será para la consecuencia de lo que hoy puede realizar. Hoy me enfrentaré a la vida con la convicción de que ese día o ese día jamás volverá, el ayer. Hoy es la última oportunidad que tengo de vivir intensamente, pues nadie me asegura que mañana volverá a amanecer. Hoy tendré la audiencia de no dejar pasar ninguna oportunidad. Mi única alternativa es la de triunfar. Hoy inventaré mi recurso más importante, mi tiempo, que es la obra más trascendental de mi vida. Cada minuto lo realizaré apasionadamente para hacer de hoy un día diferente y único en la vida. Hoy desafiaré cada obstáculo que se me presente y lo haré con mucha fe, con mucha convicción, porque lo venceré. Hoy seré la resistencia al pesimismo. Hoy conquistaré el mundo. ¿Con qué? Con esa sonrisa que usted la tiene ya en este instante de oreja a oreja. Con esa actitud positiva de esperar siempre lo mejor. Hoy haré de cada tarea ordinaria una expresión sublime. Ya vamos, por ahí voy corriendo por la cocina, en la oficina, en su taxi, en su bus, en su tienda, etc. Hoy tendré los pies en la tierra, comprendiendo la realidad y la mirada en las estrellas para inventar mi porvenir. Hoy tendré tiempo de ser feliz y dejaré mi huella y mi presencia en el corazón de los demás. Por lo tanto, hoy estamos invitados a empezar un tiempo nuevo en el que soñamos que es posible cuando nos proponemos y lo realizamos con alegría y con dignidad. Por lo tanto, ¡feliz día a todos y cada uno de ustedes! Yo quiero invitarles en este instante a todas las personas que están solitas por ahí, ahí solitos, solitas, el abrazo de ustedes para ustedes. Ese buen día maravilloso que solamente usted lo puede expresar. Y los que están acompañados, ¿qué esperamos? Deje lo que está haciendo y corra, corra, corra, corra, corra, corra, porque es momento de explorar todo ese buen sentimiento con ese abrazo gigante y la forma como usted pueda expresar su cariño y su afecto. Porque nosotros le vamos a acompañar con música ese gran abrazo, invitándole a que comprendamos que todo problema tiene solución y además la autoestima arriba, arriba, arriba. Tiempo para sonreír, tiempo para borrar el ayer y empezar a vivir el hoy en este instante. No esperemos hacerlo mañana. No sabemos qué pasa con nosotros, ¿cierto? Hay que vivir el día a día. Y le vamos a acompañar con música. ¿Quién está por acá? Hay una canción que se llama Felicidad, Samba. Aquí está el maestro Segundo Bautista para compartirla. Y nos preparamos, porque al regresar estamos ya con nuestro artista de hoy. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta melodía, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida en este escenario que lo hemos preparado a nuestra artista invitada, Mía Correa, elegantemente ecuatoriana, quien nació un 16 de marzo de 1982. Es hija de Carlos Correa, colombiano, y de Rosita Pinargotti, manabita. Ella nos comenta, Mía, que empezó a hacer música desde el vientre de su madre. Ella era una artista apasionada y toda su familia estaba acompañando a nuestra amiga Mía Correa con su talento musical, lo que le ha hecho pues amar a la música. Bienvenida Mía Correa, gracias por estar con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriana. Muy buenos días, qué lindo, muchísimas gracias por la invitación, yo estoy contentísima de estar acá junto con todos ustedes en esta mañana tan bonita. No puedo, se puede expresar ningún otro sentimiento que no sea felicidad, porque así lo dice, ¿no? Este día es el Día Mundial de la Felicidad. Cuéntenos, Mía, usted nos comentaba que estaba ya haciendo música desde el vientre de su madre. Ella era una aficionada a la música como manavita. Así es, mi madre cantaba en algunos escenarios, a ella le gustaba estar en las radios, en la televisión en ese tiempo. Bueno, no hay un programa que siempre se hace para diciembre allá que se llaman Los Barrios Cantan en Diciembre, y así iba, creo, a todos los barrios a cantar. Y pues yo crecí bajo esa influencia de mi mamá, de mis tíos, que en la familia no puede faltar un requinto, una guitarra, siempre que hay una reunión familiar. Y por parte de mi padre lo mismo, mis tíos eran poetas y músicos. Usted aprendió a cantar, como se dice, por pasión, más no por ingresar a una escuela. No, lo mío es por pasión, como dijiste, pero después con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo, estudiando, para todos los días se aprende, ¿no?, para poder llegar más al público. Hemos podido conocer, pues, de algunos videos que has presentado en YouTube, en las redes sociales, en el que haces diferentes géneros musicales, pero también hay la sensibilidad para lo nuestro. Claro, eso no puede quedar atrás jamás en la vida, pues es lo que llevo desde pequeña. Pues mi madre y todos los portovejenses, los manavitas, amamos la música ecuatoriana. Tiene que haber un pasillo, lo más hermoso, los pasillos, el vals, que me apasiona también muchísimo. En sí, en la sangre se lleva lo nuestro. Acabas de decir, el vals es algo que me apasiona, y podemos ver que en algunas producciones están ahí los vals también. Sí, así es, me encantan. ¿Cuál es la particularidad del vals? Bueno, ¿cómo te digo? A mí me gusta porque yo me conecto muchísimo con el público. A mí me gusta muchísimo su caja, la caja peruana, también lleva el requinto. O sea, es algo que está muy ligado a lo nuestro. Nos conectamos muchísimo, al menos yo me conecto muchísimo con lo que es el... ¿Has tenido la oportunidad de hacer música con tu madre, quizá desde pequeña o ahora? Bueno, ella siempre estaba corrigiéndome. E incluso yo recuerdo que cuando yo era una chiquilla, en la escuela me buscaban desde pequeña para que yo, pues, empezar a cantar en los escenarios, cualquier evento que había, y yo quería cantar canciones porque veía a mis compañeritas de moda, entonces brincando, pero mi mami siempre me decía, no, es que tienes que cantar un pasillo, es que tienes que cantar esta canción mexicana, tienes que cantar algo que llegue. Entonces siempre ella estuvo viendo como mi repertorio, participando en el repertorio. Pero a dúo, Sí hicimos alguna vez algo, hace unos 4 años, me parece, salió muy bonito, sí. Vamos a escuchar la voz de nuestra invitada, Mía Correa, elegantemente ecuatoriana. Uno de los temas que nos ha traído, no sé, Mía, a ver si nos comentas, esta lleva por título Ecuador. ¿Ecuador? ¿Sí? Ecuador. Esa canción es un tema inédito que yo lo hice con muchísimo cariño, porque esa canción habla de lo orgullosa que me siento, de mis raíces, de lo que llevo, de lo que represento a nivel internacional, todo lo que es mi patria. Bueno, al regresar entonces comentamos sobre esa faceta de cantautora ecuatoriana. Vamos entonces a escuchar esta creación de Mía Correa. Gracias. Estamos ya de regreso y seguimos compartiendo con Mía Correa, y ahora nos vamos con esa faceta de crear también canciones, de no solamente buscar aquellas que han sido famosas, sino también de poner el aporte como ecuatoriana. Bueno, sí, a mí me gusta muchísimo escribir todo lo que yo siento. He escrito algunas canciones, pero esta canción que acabamos de escuchar la hice con muchísimo cariño para el Ecuador. Habla de pues, como te decía, todo lo que yo me, lo orgullosa que me siento al vivir, al ver cómo caminamos juntos, cómo progresamos. O sea, es una inspiración que me salió en aquel momento. Pues mira, es Ecuador. Ecuador siempre está inspirando y motivando también a todos sus creadores, sus intérpretes, sus compositores. Bueno, y coméntanos, ¿cuán importante después de tener esta participación por todos los géneros, qué significa la música ecuatoriana para ti? Bueno, todo, porque es mi raíz. Para mí, pues, la música ecuatoriana solamente falta un poquito más para salir hacia el exterior y que el mundo nos mire, que el mundo nos escuche con el sentimiento que se hace, porque no creo que haya en ninguna otra parte una manera de expresar más bonito como nuestros poemas. Nuestras canciones pueden llegar a los rincones más lejanos del mundo porque tiene absolutamente todo. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, aquellas personas que desean su mensaje, dejar su mensaje para nuestra invitada Mía Correa, ya sabe, puede hacerlo. Parte importante, la participación de usted. Y bueno, vamos a escuchar, a propósito de hablar de la música ecuatoriana, pues las interpretaciones de nuestra invitada. Aquí hay un popurrí de canciones, entre ellas El Tieso, como lo conocen ustedes, que es El Aguacate. Mis males, mi bien, no seas tan incómodo. a esta infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Ya no brilla, el cielo se oscurece. Faltándome tú, mi alma no se anida. El camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa. No puedo más vivir así, faltándome tú. Recuerda que yo te quise tanto. florilegio musical ecuatoriano. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un saludo cordial para Víctor Hugo García, que está a través de las redes sociales. Gracias por escuchar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también a Verónica Alexandra. Siempre dice que es agradable empezar con este programa cuando hay esa buena vibra. Qué bueno. Qué bueno, un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros también a través del Facebook Radio Difusora CC o también a nuestro Facebook Laura Ríos Armijos. Bueno, avanzamos y vamos conociendo también los proyectos que tiene nuestra invitada Mía Correa. Ay, qué chévere, qué chévere. Quiero contarles a todos pues que ya pronto se viene el lanzamiento de mi nuevo, mejor dicho, el primer videoclip que tengo yo. Entonces, ya en este mes mismo va a salir. Lo digo con tanta alegría porque estoy tan entusiasmada más que nadie porque salga. ¿Ese video con qué tema musical será? Es con un vals que se llama Ike de mí. Ike de mí. ¿Es autoría propia o no. Es un cover? No, es un cover. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto dentro de un mes se puede ya ver. No, terminando ya este mes. Ah, terminando ya, este mes de octubre. Terminando este mes, sí, de octubre ya sale este video. Y ya para el próximo, los primeros días, también sale otro. Ya. Estamos trabajando a paso gigante. A paso gigante. ¿Cuántos temas tienes grabados hasta la presente fecha? Ay, ¿qué te diré? No los he contado, pero serán unos 4 discos, yo creo que entre todos unos 50 temas. 50 temas musicales, de todos los géneros musicales. Sí, no todos, algunos géneros. Casi todos los géneros son buenos porque se llega al público cuando uno puede expresarlo de esa manera y le llegan al cantante para poder transmitirlo pues al público. ¿Como Manavita piensas en algún momento grabar La Tejedora Manavita, Manaví o ya están por ahí? No, está, sí, pienso grabarlos porque siempre le digo a mi manager que eso es lo que yo quiero hacer, pero quisiera pues en el momento que yo haga estas canciones hacerlo con unos arreglos un poco cambiando, un poquito modernizándolo, pero no perdiendo la esencia de lo que es este pasillo Manaví, que a mí me gusta muchísimo, La Tejedora Manavita. Y por qué no grabarlo si yo me siento tan orgullosa de mi tierra. Bueno, yo quiero saludar también a su manager Giovanni Herrera, quien nos honra con su presencia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, también conocer todo ese proceso, ese acompañamiento que usted brinda a Mía Correa. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a Dios tengo la bendición de trabajar con Mía, una excelente cantante, una excelente artista y sobre todas las cosas una magnífica y extraordinaria persona. Entonces, cuando se tiene todo eso junto es fácil caminar por el sendero correcto. ¿Es difícil ser manager o hay algo de... o es fácil? No sé, cuéntenos ese secreto. Bueno, tiene sus ventajas, sus desventajas, sus virtudes, sus errores, todo. Es bonito trabajar con ella porque es una profesional a carta cabal, no hay mucho problema en lo que es la apariencia, la voz de ella. Tiene sus defectos, ¿no? Como todo. Ah, sí, dígalo. Sí, tal vez por ahí un poquito impuntual, qué sé yo, cositas que se le maneja. Muy tranquila, ¿no? Es bonito trabajar con ella. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿ser manager significa que tengo que, como manager, decir qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿no es cierto? Hay algunos secretitos por ahí. Sí, claro. O sea, secretos no, porque la música es universal, la música es mundial. Lo que se maneja es un poquito el marketing, un poquito de lo que se van a hacer los nuevos lanzamientos de ella, lo que va a ser el nuevo disco, la nueva imagen. De ahí secretos no creo que haya muchos. ¿Qué pasa con el manager cuando la artista le dice, no, yo no quiero así, tiene que ser de esta forma, y quien está pues como su representante dice, no, esto tiene que irse por el otro camino? Bueno, el hecho de ser manager no significa que yo le hago a ella como yo quiero, ¿no? Ella es la artista, ella es la que tiene que sentirse bien, ella es la que tiene que que tener esa paz en el escenario para que se sienta bien, para que haga bien las cosas. Entonces se conversa, se llega a un consenso con ella, dice, ¿qué te parece esta idea? Ella dice, no, sabes que hagámosle mejor así, o mejor de esta forma, pero siempre hay un diálogo antes de hacer cualquier cosa, cualquier lanzamiento, y es bonito el trabajo. Si en este momento usted es mi manager, ¿qué me dirá? Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, para mí está guapísima. Hacemos una pruebita de canto, Laurita, vemos cómo canta y según eso empezamos, porque la apariencia y la imagen está lista. Entonces, solo el canto. Y si después de que tenga voz, con la voz. Ahí sí, difícil. Bueno, la música y el fútbol es algo que no hay como engañar a nadie, ¿no? Si puedes, puedes, si no puedes, si no puedes. Si no puedes, lo siento mucho. Pero hay ejemplos, como ayer tuvimos aquí nuestra invitada, que ella empezó a hacer música a los 55 años, y que bueno, dijo, me gané la beca, me fui a aprender a cantar, y le salió una voz buena. Nunca es tarde para el aprendizaje, para la música. Si es que ahora tiene la facilidad de cantar a los 55 años, pues está en la total juventud y puede cantar. La voz no se pierde, la voz se cuida, la voz se educa, entonces no hay ningún problema. Pero, ¿cómo, perdón, la cuido? Pero, ¿cómo la cuido? Pero yo pienso que ella ya ha tenido su voz desde hace tiempo, no simplemente quiso aprender un poco más, porque imagínate, a los 55 años, decir que vas a cantar es algo complicado. Ella ya ha tenido su pasión por esta música, por la música. Claro, ahí estaba el secreto. Bueno, en el caso mío, pues tendré que empezar de cero, tendré que ir a aprender a modular la voz para poder cantar muy bien y poderles convencer a este público maravilloso. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y al regresar les seguimos contando esos secretos de nuestros artistas. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2229-66. Queremos también enviar un saludo cordial a nuestra amiga que también es artista y que su madre está conectada al Facebook, Valeria Parra nos dice también, ella es una joven talento ecuatoriano que siempre está pendiente de todos esos pormenores de la música ecuatoriana, así que felicitaciones para Valeria. Bueno, vamos entonces nosotros con otra canción. Esta canción, mi estimado Andrés, estaba de un CD donde no hay titulares. ¿Ya? Hay una canción que la han interpretado varios artistas ecuatorianos también, siendo un vals peruano, la han interpretado, pues como les digo, músicos ecuatorianos muchísimos, y esta es Tata Dios, una canción que para mí creo que es muy complicada y difícil interpretarla, pero vamos a escuchar aquí a nuestra invitada, Mía Correa, en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Disfruten del talento, como dice ella, elegantemente ecuatoriana. Blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedio, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios me está llamando. quedó en silencio. Solo Juan le dice a ella: vieras qué lindos celotes se están dando en la ladera. Pero ya no quiero nada, voy a regalar la tiendera. Tata Dios así lo quiso y con Tata nadie juega. Bueno, ahora sí vamos a corregir, Giovanni. Yo dije vals y usted me dice después, no, es un guapango y tiene toda la razón. Este es un guapango mexicano que lo ha interpretado, como decíamos aquí, extra micrófonos, el dúo de los hermanos Miño Naranjo, el dúo de los hermanos Núñez, y ahora escuchamos en la voz de Mía Correa una canción, yo digo, totalmente complicada, difícil. Sí, es una canción bonita de los géneros, guapango mexicano siempre es uno de los géneros más difíciles, ¿no?, que tiene la música, en especial lo que es la música mexicana, pero también algo que expresa todo lo que tú puedes hacer con tu voz. Yo creo que sí, nos ha dado una lección ahora. Mía, me permites tú hacer la cordial invitación a nuestros amigos y amigas oyentes a un evento que presenta Margarita Lazo, El cariño que envelaste. Esto será en la Casa de la Música este viernes 23 de octubre a las 20 horas. Ahí estará también Pablo Valareso con la marimba y Tadashi Maeda en el violín. Espectáculos que no hay que perderlos de vista en nuestro querido Ecuador también, ¿no es cierto? Fundamental la participación de todas las personas que somos amantes de la música. Bueno, y vamos a seguir nosotros. ¿Hay proyectos de presentar su concierto en el caso de Mía Correa? Sí, estamos trabajando en eso. Son sorpresas que se van a dar ya para noviembre, pero todavía está trabajándose, cocinándose esto, así que esperemos todavía fecha. Así será. Entonces, hay un trabajo gigante. Bueno, vamos a también a preguntar a Giovanni. Él nos decía, pues, tengo que poner todo el talento en cuanto a los arreglos musicales, como se los conoce. Algunos también nos dicen los desarreglos musicales, Giovanni. Sí, sí. Lo bonito es hacer un equipo con el artista y pues hacerle lo mejor que se puede las cosas musicalmente para que igual se sienta bien cuando interpreta las canciones, cuando canta. Tras de una buena voz, una excelente voz, pues está también una buena pista, una buena musicalidad. ¿Qué se toma en cuenta en el caso de los repertorios, Giovanni? Se toma en cuenta algunas cosas, por ejemplo, el ánimo de la gente, en dónde se está, en qué lugar es el concierto. Se toma en cuenta a veces el clima, el estado de ánimo del artista. Bueno, aunque sé que el artista tiene que ser como el payaso, ¿no? Toda la vida. No como el payaso. Tiene que estar con la sonrisa en la boca. Lo que pasa es que cuando un artista, eso no yo quiero decirlo, ¿no? Cuando un artista sube un escenario y empieza a expresar eso que tú sientes, se te olvida todo. todo y entras en un estado de que solamente vives para la música y para el público y te olvidas absolutamente de todo lo que pasó y lo que haya pasado. Yo creo que eso es parte fundamental de qué es lo que podemos expresar nosotros, ¿no? Nosotros aquí en la radio, pues tenemos que demostrarles a usted que estamos en las mejores condiciones, y me imagino que el artista, a más de presentar, de poner su voz, su música, pues también su presencia es parte fundamental. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero enviar un saludo cordial también al señor Jorge Enrique Carrión Ripalda, quien hace llegar un saludo para usted también, Mía Correa. Lindo, y muchos gracias. Éxitos también. Muchísimas gracias, un beso. Bueno, nosotros vamos a seguir escuchando más temas musicales. Bueno, hay algo por acá. Vamos con el mismo disco. Giovanni, si me ayudas por acá, ¿qué título es esta canción? Es un vals de vals, un medley de vals. Vamos a escuchar estos vals que nos interpreta nuestra invitada, Mía Correa. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguiré escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al vivo latido, que disfrutamos infantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor. Siempre la misma penumbra, los mismos poetas, la misma florista vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medida. Tantos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes. Sin otro destino que el mañana incierto de nuestro camino. Que somos amantes que lo damos todo a la luz del alba en un hasta pronto. Que somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos. recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Quisiéramos detener el tiempo, pero miren que es tan difícil, tan complicado, pero nosotros queremos agradecer la presencia a este escenario de Mía Correa, agradecerle por haberse dado cita y darnos a conocer todo ese talento que tiene y que, bueno, nos presentará próximamente todas sus proyecciones. Muchísimas gracias, Laurita, a ustedes por la invitación. La pasé espectacular. Espero no sea la última vez estar siempre acá en la radio cada vez que tenga un tema que promocionar. Y pues decirles a todos que se les ama, que los quiero muchísimo. Y para contactos quisiera dejarles mi número de teléfono. Es el 0984 133-962. Repito, 0984-133-962. Y que me sigan, por favor, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter. Bueno, y que le den una manito arriba y sus comentarios, pues siempre serán bien recibidos por esta su servidora, Mía Correa. Gracias a usted también, Giovanni, por haberse dado cita en nuestro espacio. Gracias, Laurita. Una entrevista totalmente bonita, alegre, como el Día Mundial de la Felicidad de ahora. Entonces, chévere. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, amigos, amigas, por haberme acompañado. Siempre son parte importante. Son nuestros invitados especiales. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de nuestra programación. Y Mía Correa nos acompaña para decirnos hasta la próxima con La Cigarra. Me encanta el cigarro, te acaba tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantes pregonando va tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo que en el fondo de los mares no hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la hilarí. Ay, la hilarí. Al volar, que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansé de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque mi vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la hilarí. Ay, la hilarí. Ay, la hilarí. Yo quiero morir cantando como muere.